ha estado encausado en algún proceso de estos que te acusan de ser del entorno de ETA, y con él queremos hablar de cuestiones de represión, estado de excepción, detenciones políticas, política penitenciaria, torturas, en fin, esos temas tan interesantes. Escucharemos también a Jone Goristelaia, la abogada de Arnaldo Otegi, en una entrevista en InfoZazpi, una radio en internet dinamizada por la asociación Activegia. También tendremos al otro lado del teléfono a Alberto, que es un habitante pamplonés de Iruña, del movimiento social Pizzera, y con él queremos hablar de todos los recortes de libertades que está ejerciendo el Ayuntamiento de Pamplona contra los movimientos sociales que están practicando la desobediencia civil no violenta. Tendremos un pequeño paréntesis con los chicos de Llamémoslo X, que han venido hoy casi a la trupa al completo. Y nos traerán hip hop y cultura urbana. Hoy no sabemos si vamos a tener tiempo de hacer el tercero de los especiales sobre la gripe A en la sección Cuídate, compa. Si no nos da tiempo hoy, pues será el próximo domingo. También os presentaremos la Plataforma Aragonesa de Apoyo a Leguncaria, este diario vasco en lengua vasca que fue cerrado ya hace unos añicos y cuyos trabajadores han sido enjuiciados y encarcelados. Exactamente, en concreto va a haber un juicio que previsiblemente empieza en este mes de noviembre, y por eso también tendremos al otro lado del teléfono a Marcelo Otamendi, el que fue el director de Egunkaria y actual director de Berria, que es el único diario en euskera que hay ahora mismo en los kioscos vascos. Así que bueno, un tema bastante interesante que nos servirá también pues para contaros los lazos que hay entre la sociedad aragonesa y la sociedad vasca en temas de cultura, política y comunicación. También, si nos da tiempo, os presentaremos una nueva sección de Cuando las guitarras dominaban la tierra. Hoy, Joan Jett. Y remataremos, como siempre, la enredadera con la página completita hoy de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas, la agenda política y cultural para la próxima semana. Así que te invitamos a que te pongas cómoda porque comienza la enredadera. Yeah, original Don Rudeman panda microphone team Moguruta from Baskonia, Rudeman from Bologna, representamos por la calle. Y por decir una verdad, han de matarme las hijas, han de violarme la mujer, han de derribar la casa donde vivo. Y por decir una verdad, han de cortarme la mano con que escribo, la lengua con que canto. Si por decir una verdad, han de borrar mi nombre de las páginas de oro de la literatura vasca, en ningún momento, de ninguna manera, en ningún lugar, podrán acallarme. Hoy hemos comenzado con estos versos de Gabriel Aresti, Si por decir una verdad. Y es que hoy domingo en la enredadera queremos dar voz a aquellas que luchan. Ya sabéis que aquí en la enredadera escuchamos luchas de Palestina o de Chiapas, pero también de Aragón o de Euskal Herria. Ya llevamos 9 años de emisión en Radio Topo. La enredadera cumplirá en junio 10 años y son cientos de programas que nos avalan de sobras para tener que eludir ese usual chantaje que nos obliga, cuando charlamos de ciertos temas vascos y otros, a justificar nuestra posición con respecto a la violencia y a ETA. En la enredadera ya hemos tratado un montón de veces las cuestiones vascas y queremos seguir haciéndolo, desde la música, la cultura, el euskera, los gasteches, el feminismo, los movimientos sociales o la lucha contra la represión. Y como en todo, los micros de La Enredadera están abiertos a aquellas personas que nos interesan y nos resultan cercanas. Nuestra opinión, como la vuestra, es libre, pero aquí nos gusta dar voz a las que tienen cerrados otros medios. Hoy, por eso, queremos conocer, en concreto, algunas cuestiones que giran en torno a la represión en Euskal Herria. No es que queramos tratar el conflicto vasco, que hay gente que ya nos ha escrito como indignada, ¿no?, por dar voz a los que no tienen voz. En sucesivas enredaderas seguiremos tratando estas y otras cuestiones vascas desde distintos puntos de vista, siempre teniendo en cuenta que nosotros somos una radio libre, anticapitalista, y este programa, La Enredadera, tiene unos principios. Así que el programa de hoy lo vamos a hacer como siempre lo hacemos. Para empezar, hemos traído unos fragmentos de unos artículos de Carlos Frabet y Santiago Albarrico, que escribieron ya hace un tiempo, y que hemos considerado que eran bastante interesantes a la hora de contextualizar un poco lo que es el territorio y la política territorial en Euskadi y en esta España unitaria que a la gente le gusta defender, ¿no? España, como supuesta unidad de destino en lo universal, no es más que una entelequia fascista. No es una ni dos, sino ninguna. Y si entendemos el término en su único sentido tolerable, es decir, como sinónimo de Estado español, entonces España es múltiple, pequeña y cautiva. Múltiple en sus culturas, lenguas, pueblos, naciones, identidades, que siglos de represión brutal no han podido abolir ni silenciar. Pequeña en su desarrollo real, que solo se puede medir en términos del respeto a los derechos individuales y colectivos, empezando por el derecho de autodeterminación de las personas y de los pueblos, así como por la preeminencia de los intereses públicos sobre los privados. Cautiva del imperialismo estadounidense, cómplice de sus expolios y sus masacres, sierva de su economía devastadora. Cautiva de la oligarquía y de la iglesia, de los herederos del franquismo y de la generación de los GAL, de los policías que torturan y los jueces que los absuelven, de las mafias mediáticas y los mercaderes de la cultura. Cautiva del capitalismo, en una palabra. Pero cada vez más personas, y no necesariamente radicales, ni en el buen ni en el mal sentido de la palabra, rechazan esta españolidad de talante y pandereta, cerrado y sacristía, que pretenden imponernos tanto desde la derecha como desde la pseudoizquierda. Cada vez más personas se dan cuenta de que no hay otra unidad de destino que la de una humanidad amenazada que, si quiere sobrevivir, tiene que defenderse, en todos los frentes y por todos los medios, de un capitalismo furioso que en su ira hacia adelante destroza países y paisajes, culturas e identidades, tiempos y espacios, y que esa defensa de la humanidad solo es posible desde una unión de los pueblos sólidamente enraizada en su diversidad. En este Estado español, donde hay quienes justifican sus comentarios y actos para vivir lo que denominan una normalidad democrática, habría que explicarles, como hemos extraído de un artículo de Santiago Albarrico, que no puede haber normalidad democrática y tortura. No puede haber normalidad democrática y tres partidos ilegalizados o suspendidos. No puede haber normalidad democrática y activistas no violentos encarcelados. No puede haber normalidad democrática y negación del principio de autodeterminación. No puede haber normalidad democrática y periódicos y medios de comunicación cerrados. No puede haber, en fin, normalidad democrática y doctrina Garzón. Y de Muguruza a Muguruza dejamos en la música a Fermín y vamos a pasar a Javier, un disco que editó hace ya 4 o 5 años y que casualmente lo canta con Kiko Veneno, que también adopta la lengua euskera, ¿no? En un par de temas, es algo bastante curioso, ¿no? Y bueno, comentar que la música que hoy va a sonar en la enredadera, pues salvando el hip hop y algo de rock estadounidense y algún fondo más que hemos puesto al principio y al final del programa, va a ser de Euskal Herria. Así que bueno, nos dejamos con esta curiosa canción de Javier Muguruza y Kiko Veneno. De colores, los calcetines blancos y las amapolas coloradas. La gente lleva flores y las miradas de colores, los calcetines blancos y las amapolas coloradas. Las amapolas coloradas, las amapolas coloradas. Que solo te sientes y nunca te arrepientas de llevar en la cara lo que piensas. Caudales se derrían, caurere va tu escucha, salud y libertad, y el pueblo guapeao, el día painúa, pueblo guapeao. Cuando escuchas tu ama, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, hondo cuchazo, vamos a hablar con Julien Arzuaga, abogado y miembro de Gitza Eskubideen Behatokia, el Observatorio de Derechos Humanos. Ahora mismo conectamos con él. Aquí en la enredadera tenemos al otro lado del teléfono a Julien Arzuaga, que es abogado y miembro de Gitza Eskubideen Behatokia. Perdona si no lo pronuncio bien, pero... Sí, muy bien, Nacho. No soy vasco parlante, pero bueno, Observatorio de los Derechos Humanos, que bueno, que aglutina, como luego nos contará, pues diferentes colectivos que tratarán diferentes cuestiones que tienen que ver pues con la defensa de las libertades y la lucha contra la represión, entre otras, ¿no? Exacto. Y bueno, pues con Julien queremos charlar un ratico. Él también ha sufrido la represión, ¿no? Hasta imputado en algún sumario de estos de entorno y demás. Y bueno, pues queremos charlar un poquito pues sobre cuestiones de represión, del estado de excepción que vive Euskal Herria ahora mismo. Julien, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido a la enredadera de Radio Topo. Ajá. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a vosotros, sí. Nada, he estado leyendo estos días cositas que has escrito en Gara y en otros medios. y en uno de tus textos citabas a Henry de Montserrat, que yo no sé muy bien quién es, pero tiene una cita que comentas, que es: no hay poder, solamente existe el abuso de poder. Sí, es un poeta francés y me encontré esa cita, que era realmente pues un poco la muestra o un poco el crisol de lo que por lo menos aquí está pasando, ¿no? No existe poder, existe abuso de poder, ¿no? Habla un poco de esa que se tiene pues inmediatamente a... ¿Sí, me oyes? Sí, sí, perfectamente, Julen. Ah, perdón, había oído algo, alguna pequeña... Sí, decía que es un poco la idea esta de que no existe el poder, sino que inmediatamente lo que se hace es un abuso del poder, ¿no? Y es un poco pues lo que estamos pudiendo nosotros encontrar aquí. Y es pues el tratamiento que se, ¿no?, que se le está ofreciendo pues un poco a un sector importante de la población vasca, por parte pues de los tribunales, por parte de los políticos, incluso en muchos casos también pues por parte de la propia prensa, ¿no? O sea, pues no utilizar, no ver una realidad concreta, sino ver una realidad absolutamente ficticia, cambiada por un tipo de pues de lentes que están manipulando, que están cambiando absolutamente esa realidad para poderla enfrentar pues desde parámetros pues represivos, ¿no? Un poco es eso lo que estamos viendo hoy en día. Hay otro dicho también que es bastante interesante, que es: cuando alguien en la caja de herramientas solo tiene martillos, todos los problemas le parecen clavos, ¿no? Entonces es un poco también otro dicho que se podría aprovechar un poco pues para explicar cuál es la situación que estamos viviendo hoy en día. También tú, Julen, que bueno, que escribes bastante y se agradece, ¿no?, que nos llegue información de primera mano, adjetivas, por así decirlo, la situación actual en Euskadi como ruina y excepción. ¿Por qué utilizas esas denominaciones? Bien, ruina, porque igual también hay otro un dicho que dejó escrito Maquiavelo, que era cuando la ley, la aplicación de la ley te conduce a la ruina, él le aconsejaba al Estado, ¿no?, pues deja de aplicar la ley, ¿no? Entonces hay dos elementos ahí, ¿no? El primero es: ¿qué es lo que entendería Maquiavelo, en este caso el Estado, por ruina? O sea, ¿qué sería la ruina realmente, ¿no? O sea, que un movimiento popular plantee ciertas alternativas, plantee ciertas aspiraciones, ¿eso lleva al Estado a la ruina? ¿No es eso precisamente la democracia? Pues el que se pongan encima de la mesa ciertas alternativas, se valoren, se discutan, se pongan a expresión, digamos, de la ciudadanía, y pues eso es un poco, bueno, pues el Estado parece que ese tipo de planteamientos los ve como una ruina, ¿no? Se ve agredido por ese tipo de planteamientos. Y entonces, el segundo elemento que hay en esa cita que comentaba de Maquiavelo es, entonces, bueno, no apliques la ley, ¿no? Entonces, cuando no se aplica la ley, ¿qué es lo que se está haciendo? Excepcionar la ley. Hay una ley que es la ley ordinaria, la que se aplica a todos los ciudadanos, y hay una ley que es la excepcional, que es una ley especial para aplicar a ciertos ciudadanos que ya desde cierto momento y ya pues unos años se lleva aplicando así, por lo menos en nuestro contexto concreto, que dejan de tratarse por parte del Estado como ciudadanos y se empiezan a tratar como enemigos, ¿no? Exactamente. Es un poco lo último que podemos ver un poco, que podemos visualizar. No nos tratan como un ciudadano más, pues que tenemos nuestras aspiraciones, nuestros puntos de vista, por supuesto un punto de vista muy crítico con el Estado, somos testigos incómodos del Estado, y bueno, pues en cierto momento deja de tratarnos como ciudadanos y nos empiezan a interpretar como si fuéramos enemigos, ¿no? Exactamente, Julen, tú como eres abogado y formas parte de los observatorios de los derechos humanos, pues quería preguntarte precisamente por eso, ¿no?, por estas excepciones, ¿no?, que algunos ya han llamado derecho del enemigo. No sé si compartes eso, tú ese término, que aquí en Zaragoza, pues bueno, ya ha habido personas que nos lo han contado, ¿no?, a qué se refieren, y bueno, pues para la gente que nos escucha aquí en Zaragoza, sí que recordarán todos la ley de partidos, ¿no?, que desde el 2002, pues hace que una parte de la izquierda abertzale, Batasuna, por llamar de alguna manera, pues esté ilegalizada, ¿no?, y no se permita ni el derecho a reunión, ¿no? Recientemente, también criticas, ¿no?, el auto de la Audiencia Nacional contra el presidente Batasuna o la sentencia del Tribunal Supremo contra las gestoras y Askatasuna, ¿no? Sí. Y dices que es como autos y sentencias de fábula. Cuéntanos un poco, Julen, ¿a qué te refieres? Sí, bueno, lo que quiero decir es que los jueces, yo creo que es lo que comentaba al principio, ¿no? En vez de ver la realidad directamente, parece que se han puesto delante de los ojos unos caleidoscopios y que lo ven todo absolutamente transformado, ¿no? Comentabas un poco el derecho del enemigo, ¿no? Y en concreto la ley de partidos. Es cierto que a Batasuna se le está ilegalizando, es algo que está visto por todos, pero es que no solamente es el factor de un partido político que tiene una representación importante en la sociedad vasca que quede ilegalizado, sino que el problema es que las sucesivas marcas que se han querido emplear para participar en las elecciones, uh-huh, algo que parecería pues que tendría que ser un derecho pues absolutamente universal, bueno, pues va dejando un reguero de no solamente de siglas ilegalizadas, sino de personas que han participado en esas siglas, personas que han puesto su nombre en una lista para poder participar pues en unas elecciones autonómicas, en unas elecciones municipales, y que desde nuestros cálculos pues podrían ascender a aproximadamente 19.000 personas pues que han participado, uh-huh, pues daros cuenta, en todos los listados de candidaturas para, uh-huh, las elecciones municipales, que se han ido ilegalizando continuamente. Entonces estas personas ya de por sí están ilegalizadas, incluso el discurso, el lenguaje que utiliza los tribunales para esto, pues se les habla de personas contaminadas por Batasuna, se habla de personas infiltradas, son personas, en cierta manera se va quedando ahí un pozo de población que se queda sin derechos, ¿no? Es que como participé en una candidatura para las elecciones de mi pueblo, pues ahora no solamente yo ya no me puedo presentar en otra candidatura, sino que si encima lo haría, podría contaminar, podría ensuciar esa propia candidatura, lo cual llevaría a su ilegalización y junto con esa candidatura a todos mis compañeros de lista. Entonces, con esto lo que quiero decir es, se va creando un pozo detectable de gente que pues se convierte en ciudadanos sin derechos. Comentabas otra sentencia concreta, que es la del caso de Gestoras y Askatasuna, ¿no? Uh-huh. Esta viene de la Audiencia Nacional, es la aplicación de una nueva interpretación que vendría a decir que, bueno, que todo es ETA, ¿no? Es la ley o la interpretación del entorno, uh-huh, o del entorno, ¿no? Porque esto no sabemos hasta dónde llega, ¿no? No es que haya cambiado la ley, sino que simplemente pues la Audiencia Nacional, los jueces han cambiado su forma de interpretar la realidad, y lo que hasta cierto momento era delictivo, que era lo que todos imaginamos que es delictivo, pues no, pues ahora también el pensar de cierta manera y el actuar en base a ese pensamiento, pero siempre dentro del ámbito social, político, uh-huh, absolutamente público, transparente, se puede convertir también en un, claro, hecho no solamente ilegal, sino también terrorista, ¿no? Este es un caso en el que estuve presente, porque yo también estuve acusado, y recientemente pues hemos recibido la sentencia del Tribunal Superior, y viene un poco a afianzar esa línea que yo digo, ¿no? Uh-huh. Se refiere a pues comentarios, expresiones, manifestaciones públicas que han tenido personas que han participado en el movimiento pro amnistía ante los medios de comunicación, uh-huh, en manifestaciones, expresiones que en ningún momento se puede considerar que son expresiones pues amenazantes, insultantes, de apología, etcétera, pero que visto por los tribunales en este momento concreto, lo que vienen a decir es, no, es que esto que piensan no es porque lo piensan ellos, sino porque alguien les mandaba en cierta manera que lo piensen, sí, sí, y que lo digan, ¿no? Entonces, como ahí hay una especie de consigna, están cumpliendo algún tipo de orden, pues entonces pertenecen a, entonces son terroristas y entonces se van a comer de 8 a 10 años en la cárcel, ¿no? Una situación que para mí es realmente desproporcionada, absurda, y que, bueno, que da un poco el termómetro de la realidad actual que estamos viviendo aquí, ¿no? Y Julen, este es el sumario 33/01, ¿no? Exactamente, sí. Y que sois 27 personas, ¿no?, de las gestoras pro amnistía que... ¿Cómo está la sentencia o cómo es eso? Sí, empezó el juicio con 27 personas, uh-huh, sí, pues del movimiento pro amnistía, gestoras pro amnistía de Askatasuna, de las asociaciones, yo estaba entre estas 27 personas, la acusación era precisamente eso, ¿no?, que estábamos organizando el movimiento pro amnistía siguiendo directrices de, ¿no? Entonces, un poco, toda la prueba no consiste ya en si Gestoras pertenece a ETA, sino si nosotros pertenecemos a Gestoras, ¿no? Y entonces, bueno, toda la acusación, nosotros desde el primer momento dijimos, no nos podemos defender porque sería, en cierta manera, rechazar, pues, o en cierta manera justificarnos uh-huh. de lo que hemos estado diciendo, es decir, del ejercicio libre de derecho a la expresión, ¿no? Del derecho a la manifestación, del derecho a la opinión. O sea, si habría eventos de violencia, delictivos, tal y cual, pues nos tendríamos que defender y tendríamos, pero como todas las imputaciones que recibíamos, o sea, simple y llanamente el haber ejercido nuestro derecho a la libre expresión, pues entonces en el propio juicio dijimos que no nos íbamos a defender, ¿no? No podíamos, en cierta manera, defendernos del ejercicio de un derecho que es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que el tribunal, un poco para justificarse a sí mismo de que de verdad estaban haciendo un trabajo en el que separan a la paja del grano y de que están haciendo una valoración en justicia y tal, bueno, pues lo que hicieron es irnos dejando en distintas fases, pues algunos, pues fuera del sumario, ¿no? Pues primero fueron tres, luego yo fui en la siguiente, cuando dieron la sentencia a la Audiencia Nacional, yo salí absuelto, luego ha sido otro compañero más, entonces, pues al final, pues son siete las personas que hemos quedado fuera del sumario y otras 20, que como digo, joder, no son penas de, bueno, como has dicho algo, pues no sé, pues has señalado a alguien para que después venga alguien detrás y le y atente contra él, o es un hecho concreto y por el cual pues tú hiciste apología o amenazaste a una persona concreta, y no sé, que se les podría, si habría casos así, pues ciertamente, pues la justicia tendría que ver, tendría que funcionar, y en todo caso, pues las sentencias yo creo que serían entre 2, 3, 4 años, ¿no? Es lo que dice el Código Penal. Pero sin embargo, se está cazando moscas a cañonazos, se hace por elevación la aplicación de del tipo penal de pertenencia, entonces ya digo que estos 20 compañeros pues son acusados de pertenencia a organización terrorista, con penas de 8 a 10 años, y como digo, lo único que se puede justificar es, pues sí, que hablaron de que había presos políticos, pues sí, que denunciaban la existencia de la tortura, pues sí, que decían que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues se tenían que retirar del territorio vasco, uno de los más militarizados en Europa Occidental. Entonces, bueno, ese es el problema, ¿no? Nosotros, decías al principio, somos abogados, yo he estudiado en la Facultad de Derecho, nada de lo que estudiamos en aquel momento nos sirve hoy en día para aplicarlo a lo que estamos viviendo. Excepción, ¿no? Lo que hemos dicho antes, un estado de excepción. Sí, y ya te digo, y la perversión al final de un montón de principios que aprendimos en la facultad, el principio de seguridad jurídica, tienes que saber qué es delictivo y qué no. Bueno, pues hoy en día no tenemos ni idea. No sabemos si una actividad, o si esto que estoy haciendo contigo en la radio, pues se puede incluso considerar pues que es un hecho delictivo. No tenemos ni idea de si organizar una manifestación pacífica está contraviniendo el Código Penal o no. No sabemos si exhibir una fotografía de un colega tuyo porque hoy en día está preso, aunque sea preventivo, todavía no está juzgado, si por eso te pueden enchufar un delito de enaltecimiento. No sabemos si... Entonces, es lo que te digo, yo creo que es el gran fracaso del derecho penal del ciudadano, precisamente por la irrupción de este derecho penal tan fuerte del enemigo, ¿no? Y antes tú, Julen, lo apuntabas, pero bueno, por rematando esta charrádica contigo, que te agradecemos mucho, ¿no?, lo que nos estás contando a la gente de Zaragoza, ¿no?, que muchas veces no tenemos oportunidad de escuchar esto de primera mano, ¿no?, pues porque no, pues eso, aquí el berrea pues no lo entiende nadie, y el gala pues llega a donde llega, ¿no?, entre otros, internet siempre está ahí. Pero bueno, cuéntanos, Julen, el Observatorio de los Derechos Humanos, por ejemplo, ¿qué labores hacéis? Para que la gente sepa un poco cuál es vuestra actividad real, o sea, ¿qué es lo que hacéis? El Observatorio surge como la agrupación de 4 asociaciones de aquí, la Asociación para la Tortura, la Asociación de Familiares de Presos, la Asociación de Jóvenes, bueno, de Padres de Jóvenes que están metidos también en juicios ante la Audiencia Nacional, Gurasoak, y la Asociación de Abogados Vascos, Escubideak. Entonces, estas 4 organizaciones lo que dicen es, tenemos un problema, trabajamos aquí en el ámbito doméstico, en Euskal Herria, pero tenemos un problema para sacar todas estas cosas al ámbito, pues digamos, internacional, ¿no?, fuera de nuestras fronteras. Que puede ser lo mismo trabajar en Naciones Unidas, mañana me voy a Ginebra porque hay un comité contra la tortura en Naciones Unidas, o hacer un una entrevista con vosotros. O sea, un poco nuestro papel iba a ser precisamente eso, ¿no? Intentar dar un servicio a estas asociaciones, el trabajo que ellos hacen en sacar temas de pues, vulneración de derechos humanos, nosotros pues sacarlo un poco fuera de nuestro ámbito concreto, ¿no? Entonces, ya te digo, pues es un trabajo, estamos tres compañeros, bueno, dos compañeras están conmigo, los tres abogados, y un poco lo que intentamos hacer pues es ese ámbito internacional, digamos, pues explorarlo un poco para ver cómo podemos hacer de una forma más eficaz esta denuncia de la situación que estamos viviendo aquí y de la vulneración un poco de derechos humanos. Te voy a dar un ejemplo para que veas lo difícil que se hace en muchos casos el hacer este trabajo, ojo, que es un trabajo, ya te digo, de defensa de derechos humanos, pero que inmediatamente pues desde sectores gubernamentales pues ya se aprecia como es un trabajo pues del entorno, pues estos también, fíjate qué montón de no sé, pues de ideas revolucionarias tienen. Sí, sí, sí. Y eso es lo que les duele, claro. Eso es precisamente lo que les duele. Es eso, ¿no? Lo que te decía antes, somos testigos incómodos en cierta manera, estamos continuamente raspando un poco ahí esa costra de impunidad que hay en el Estado español, en los aparatos, digamos, de poder, y entonces, bueno, molesta, ¿no? Uh-huh. Pero para que veas, fíjate, hace poco ha salido en algunos medios de comunicación que una asociación española, la ADIDH, Asociación Española para los Derecho Internacional de los Derechos Humanos, llevó un caso ante un grupo de trabajo de las Naciones Unidas por el caso concreto de Carmelo Landa, que fue es exparlamentario europeo de Batasuna y que hoy en día lleva cerca de 2 años en prisión, ¿no? Entonces llevaron este caso a las Naciones Unidas y este órgano dijo que no podía estar en prisión Carmelo Landa porque es una detención arbitraria y porque solo está en prisión por expresar su opinión. Fíjate, lo dice las Naciones Unidas, lo digo yo, pero realmente el valor que tiene es que lo digan las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, pues la agresión que ha habido, el ataque que ha habido contra esta asociación ha sido increíble. Se le ha empezado a vincular, ¿no? Porque estos están en contacto con Beatokia, que Beatokia a su vez está en contacto con no sé quién, que está en contacto con no sé cuál. Entonces, es lo que te digo antes, te decía antes, del entorno, del entorno, del entorno, pues al final, ¿hasta dónde acaba llegando? Y cualquier crítica, por mínima que sea, y además por si es compartida, como sí, sí, sí, en este caso concreto, por un mecanismo de las Naciones Unidas, pues qué mal se recibe por parte de las autoridades españolas y cómo, en cierta manera, pues bueno, pues la criminalización, el ataque, la agresión, el claro, desprestigio de todas estas asociaciones, pues bueno, pues es algo que está latente, ¿no? Que está sobre la mesa. Es un trabajo duro, pero bueno, por otro lado es un trabajo que consideramos que debe de ser hecho, ¿no? Y claro, debe de ser hecho además de la forma más profesional y mejor posible, ¿no? Nosotros, Julián, tenemos un dicho aquí en Radio Topo que es rompe la incomunicación, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, aquí nosotros estamos dando voz a quienes en otros medios no tienen voz. Y no hay... Y os lo agradecemos mucho y bueno, por eso estamos hablando con esta tranquilidad y con esta pachada, ¿no? Hay una cosa también que yo creo que tenía que aprovechar además para decirlo en un medio ahí en Zaragoza, y es que bueno, que esto tal vez lo cuento porque nos está pasando aquí y porque es algo que podemos ver aquí, pero que en cualquier momento lo que sucede aquí, esto en cierta manera lo que hace es sacar brillo a las armas del Estado, ¿no? O sea, pues esto es un laboratorio, aquí se están poniendo en marcha algunas medidas que hoy suceda aquí no quiera decir que mañana no las puedan aplicar en cualquier otro sitio. Sobre todo si surgen movimientos contestatarios, sobre todo si se ponen alternativas sobre la mesa, sobre todo si hay aspiraciones pues que por parte del Estado pues en cierta manera pues no sean asumibles, ¿no? Entonces aprovecho vuestras ondas para levantar un poco también pues la voz de alarma, porque como alguien nos dijo una vez en Madrid, no hay que luchar por los vascos, sino hay que luchar con los vascos. Ahí está. Pues Julen Arzuaga, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en la enredadera de Radio Topo, y nada, suerte, que pronto además te veremos en Zaragoza, si no me equivoco. Hay una charrilla por ahí pendiente, entonces, pues bueno, ahí nos encontramos y ahí discutimos. Pues ya lo anunciaré puntualmente. No me cuelgues, Julen, y muchas gracias por haber estado en el programa. Pues, hasta luego. Sona la música, la la la la la lero. Sona la música, la la la la la la. Etxea behan du eltzian, Andriak itan zakarrian, Narraio bibirian izan, ez aldakizu bada, Amar lapur narruk, baitu egin nautela, Horriak ikusi ditut, zea. Zidatu ezan gitona, zani bitartian hemen, ez ere jakinkabian, zurekin aserre batian, beti bezalaxe, talernan, lagunekin lotua zinan, goitatu hori, kontaidatu zena. Aietako bati uste gabian, aiztoa gugokien duta, atzian jota utzita, liztuan dutan kain, nondik nora enekiela, elefanten txuri batekin, egokitu nahi. Elefante txuria diozu, nora bada eramana ote, lapur narru nazkante, nikarra patuko banu, zazegin gozuku orain, etxia intxikia izanik, elefantea ezin jarturi. Andrea zirko batian, utzia hut badezbaran, da zuerte pika batekin, onartuko digute, doan emango dizkiguten, zarrerak batzuen alde, ondo baderizuzu. Gatik bada konforme, baina aizu etxer zaitez, akitua egon behar duzu, aparia prestatuko ditu, goxo bai goxoa, zagero, bere baitan hartza izan, loari eskatu behar diozu. En la enredadera de Radio Topo en el 101.8 del FM y en la bitácora salud, amor y rebeldía .blogspot.com. Hoy estamos haciendo un especial especial acerca de recorte de libertades y represión en Euskal Herria. Aquí en La Enredadera queremos hablar de las luchas allí, en Palestina, en Chiapas, y también las de aquí, las de Aragón, Cataluña, Euskadi. Y os vamos a dejar con una entrevista de InfoSaspi, una radio en internet que dinamiza la asociación Atzibegia, no sé si lo habré pronunciado bien, que la tenéis en www.info7.com, www.info7.com, y es una entrevista a Jonego Irzelaia, que es la abogada de Arnaldo Otegi, que nos habla de las últimas detenciones a esa supuesta nueva cúpula de Batasuna. Os vamos a dejar con esta entrevista que no tiene desperdicio. Bederatziak eta zortzen minuto kale horrean bigarren orduari ekin behar diegu. Marten Garitano, egun handizula berriz ere. Egun hon, Jon. Contamos con la presencia de Jonego Irzelaia ya con nosotros. Ella es abogada de Arnaldo Otegi, asistió en la Audiencia Nacional a su declaración y a su posterior encarcelamiento. Egun hon, Jon. Apa, egun hon. En primer lugar, parece obligado a preguntar por el estado de los 5 encarcelados en esta última operación en la sede del LAB. ¿Cómo se encuentran? Bueno, cuando estuvieron en presencia judicial estaban bien. De hecho, bueno, hay que decir que Garzón puso en marcha ese protocolo que se aplica cuando se quiere y que además no respeta en su totalidad las recomendaciones que los relatores de Naciones Unidas han dado, entre otras cosas porque el protocolo sigue manteniendo la incomunicación, aunque los médicos de confianza puedan acudir a las dependencias policiales. Ellos se encontraban bien, bueno, no entendían por qué razón se les detenía, porque lo que tenían muy claro es que ellos lo único que han hecho es hacer política y intentar buscar una salida pues a la situación que en estos momentos en Euskal Herria tiene. De hecho, Arnaldo Otegi, a preguntas del juez, aunque no respondió, pero sí hubo un momento en que, bueno, pues manifestó expresamente que en algunos momentos, cuando el fin merece la pena y cuando el resultado que se quiere obtener merece la pena, pues también merece la pena correr riesgos. Y bueno, pues a partir de ahí lo que sucedió fue lo que sucede normalmente. El Ministerio Fiscal, sin tener en consideración ni las circunstancias personales ni lo que se señala para que una persona pueda ingresar en prisión o no, decidió pedir prisión incondicional comunicada y, consecuente con la petición, pues el magistrado los envió a prisión y en estos momentos están en la cárcel de Soto del Real, destacando que Arnaldo Otegi está en esa cárcel en aislamiento. ¿Has tenido ocasión de hablar con ellos? ¿Cómo han interpretado la redada en este preciso momento? Bueno, yo creo que ellos tenían muy claro qué es lo que estaban haciendo y para qué, y también tenían muy claro que el Estado español no quiere que eso pase. Y entonces, bueno, pues yo creo que tenían y tienen muy claro que ahí hay dos estrategias que se enfrentan. Una de ellas, la del Estado, que pretende que este pueblo no pueda decidir libremente su futuro y que para ello utiliza todos los medios que tiene a su alcance, que básicamente son los medios policiales, judiciales, es decir, la vía de la represión. Pretende solucionar las cosas con más represión, más encarcelamientos y más detenciones, mientras que, bueno, pues lo que las personas que fueron detenidas planteaban, pues es una solución en la que todos los ciudadanos y las ciudadanas participemos, en la que todos los partidos políticos que apuestan por la independencia de este país trabajen conjuntamente para crear un escenario democrático. Y bueno, pues son dos estrategias claras, una para avanzar y la otra para seguir estancados en lo mismo, porque parece ser que al Estado le interesa seguir exactamente igual, y esa estrategia que tiene el Estado, pues claro, si no quiere que avance la otra, evidentemente siempre termina con detenciones. Yo creo que tenían muy claro eso, y lo que también tenía muy claro es que había que seguir, que aunque a ellos les hayan encarcelado, pues el trabajo no se acaba, hay que seguir avanzando y hay que seguir haciendo lo que ellos estaban haciendo para conseguir lo que al final a ellos les ha llevado a la cárcel, ¿no? Que no es nada más que un objetivo político, y yo creo que eso era lo que en esos momentos, pues bueno, la mayoría de ellos estaban reflexionando y tenían muy claro. La manifestación del sábado fue sin duda un éxito de participación. ¿Solo de participación o hubo más elementos a destacar? Bueno, yo creo que efectivamente fue un éxito de participación. Fueron miles y miles las personas que fueron a Donosti, bueno, entre otras cosas, a decir basta ya de detenciones y a decir que la apuesta es otra. Creo que eso es importante porque no lo han dicho solamente los políticos, no lo han dicho solamente algunos políticos, sino que lo han dicho los ciudadanos y las ciudadanas que fueron allí, porque no fueron solamente porque querían que los detenidos estén en libertad, que también, sino también porque querían hacer las cosas y quieren hacer las cosas de otra manera. Y yo creo que eso ha sido muy importante porque ha sido una reflexión que igual se estaba haciendo en privado, pero que se ha hecho en la calle desde esa manifestación que miles de personas hicieron en San Sebastián. Y eso, pues yo creo que nos lleva a otra reflexión, ¿no? Porque visto lo que ha pasado ya desde Madrid, que tienen esa apuesta y esa estrategia de la que hablábamos antes, ya se empezaron a poner nerviosos desde la mañana cuando el ministro Rubalcaba empezó a hacer esas declaraciones para evitar la participación de algunos partidos y de algunas personas. Pero es que a partir de ahí las reacciones de los partidos políticos y de sus dirigentes han sido en cascada, es decir, han hablado pues la mayoría de los portavoces del PSOE, también los del Partido Popular, han coincidido en la valoración y en lo que han dicho, y eso nos debería hacer reflexionar, ¿no? Porque cuando a todos hacen una para decir que eso es lo que no hay que hacer y les pone tan nerviosos, pues evidentemente igual es que ese es verdaderamente el camino y hay que avanzar por ahí. Yo creo que esas dos cosas tienen mucha importancia y si sacamos las conclusiones adecuadas, pues nos podemos poner en un camino distinto. Yo también pienso que al final las cosas hay que ir haciéndolas poco a poco, que la manifestación es muy importante, que fue mucha gente, pero lo importante suele ser el día de después. Y visto lo que dijeron los ciudadanos y visto lo que dicen los partidos que no quieren soluciones, me parece que la solución a todo ello o la respuesta final a todo ello es bastante clara, ¿no? Y nos indica el camino por el que tenemos que seguir. El auto de Garzón resulta un texto difícil de entender. Hay elementos inconexos, algunos ciertamente paradójicos, y también elementos extraños como, por ejemplo, una viñeta humorística de Gara. ¿Qué acredita Garzón en este auto? Bueno, la verdad es que acreditar no acredita nada, porque las resoluciones judiciales lo que tienen que hacer es poner hechos encima de la mesa, decir qué es lo que ha hecho cada uno y por qué considera que eso que ha hecho cada uno es delito. Y el auto de Garzón lo que es una relación inconexa de diferentes cosas, es una mezcla de actividades de diferentes personas, organizaciones, políticas distintas, manifestaciones de muy diferente clase y manifestaciones en medios de comunicación. Y bueno, yo creo que esto, como el inicio del auto dice que todo lo que pasa en ese auto obedece a una estrategia y está diseñado por ETA, pues lo que luego quiere hacer es más o menos explicar, aunque yo creo que no lo consigue, quiere explicar que toda esa estrategia diseñada por ETA se concreta en todo el resto de las elaboraciones que va haciendo. El auto Garzón tiene siempre el problema que tienen todos los autos de Garzón. Yo creo que mucha parte de elaboración policial, mucha parte de algo que le dan hecho escrito por otros, y entonces él lo que hace luego es intentar darle forma jurídica. Seguramente desconocemos lo que dicen las diligencias, porque las diligencias están todavía bajo secreto, pero seguramente cuando vayamos a los informes policiales que allí existen nos encontraremos que básicamente habrá cosas textuales sacadas de esos informes e incorporadas al auto. Es lo que habitualmente pasa en esas resoluciones judiciales y por eso es inconexo y por eso se hace de esa forma, sin que estén hiladas las cosas y que sin que una cosa sea consecuencia de la otra. Pero aparte de eso, lo que demuestra es una intención clarísima. Yo cuando leo el auto de Garzón, la mayoría de lo que ahí aparece son documentos políticos, la mayoría de lo que aparece en ese auto es actividad política, y lo que allí se ve que las personas detenidas han estado haciendo no deja de ser ejercicio de derechos civiles fundamentales y además con un objetivo, porque las propias los propios informes que aparecen allí y los resúmenes de los documentos eso indican. Por lo tanto, una vez más se ha vuelto a hacer lo mismo, ¿no? Se ha decidido políticamente lo que hay que hacer, se ha revestido la decisión política jurídicamente y se ha detenido a unas personas y se las ha encarcelado única y exclusivamente por esa razón. ¿Y a partir de ahora qué horizonte penitenciario tienen los 5 encarcelados? Bueno, pues a partir de ahora lo que se puede hacer, y es lo que ya hemos hecho, es interponer un recurso ante el propio juez, un recurso de reforma, Normalmente el recurso de reforma pues tiene poco recorrido desde el punto de vista técnico por una razón clara, ¿no? Pues porque si un juez un viernes decide que va a encarcelar a unas personas y hace una resolución como la que todos hemos conocido, evidentemente en tres días, que es los que hay para interponer el recurso, no va a cambiar de opinión. Se puede interponer ese recurso ante el propio juez, que es lo que ya hemos hecho, y luego, subsidiariamente, se puede interponer otro recurso, que es de apelación, ante alguna de las salas de lo penal de la Audiencia Nacional. Ese es un recurso que ya es más lejano en el tiempo, que se ve ante una sala diferente compuesta por otras personas distintas del que toma la primera resolución, y bueno, pues ahí se verá dentro de 3-4 meses esta situación que ahora mismo tienen las personas, a ver si puede ser cambiada o no, y eso es en estos momentos lo que hay. Eso evidentemente no quita ni evita que podamos interponer un escrito solicitando la libertad también inmediatamente, pero en principio hemos optado por hacer esos dos recursos y esperar un poco, pues a ver si efectivamente en este caso se levanta el secreto, podemos conocer lo que los documentos y lo que los informes policiales y lo que dice el juez que ha habido de seguimientos y de escuchas telefónicas hay en la causa, y en función de eso pues empezar a hacer nuestra defensa. Es verdad que aquí resulta muy curioso cómo algunos se enfadan y se escandalizan cuando hay secreto de sumario, cuando se filtran las resoluciones judiciales, cuando se escucha a la gente, cuando se le sigue, y cómo callan cuando eso pasa en otros momentos y contra otras personas. Nosotros estamos en una situación en estos momentos de total y absoluta indefensión respecto a lo que podemos hacer, porque no conocemos lo que hay en la causa y sabemos, por lo que parece que dice el auto, que los seguimientos, las intervenciones y bueno, y toda la actividad judicial y policial se ha desarrollado por lo menos en un periodo, tal y como dice el auto, desde enero, ¿no? Es decir, muchos meses haciendo investigación para que a nosotros se nos den en un auto resumidos en 30 hojas. Aún así, todo, pues bueno, los recursos los hemos interpuesto, y luego una vez de que se levante el secreto, que puede durar este secreto igual 2 o 3 años, no es un secreto que se vaya a levantar rápidamente, ya nos tienen acostumbrados en ese juzgado a actuaciones de este tipo, pues veremos qué más cosas podemos ir haciendo. Cambiamos de asunto. Hoy conocemos por el diario Gara el documento que manejan las bases de la izquierda. Gerren aplat, olio zopak ikili salda urrut, edan edo klik, ikimilikiliklik. Baga biga iga, laga boga sega. Os vamos a dejar una canción completa de Mikel Laboa. Recordad que seguís en Radio Topo en el 101.8 del FM y esto es La Enredadera. Hoy estamos hablando de represión y recortes de libertades en Euskal Herria. Si nos quieres llamar, nuestro teléfono es el 976-29-1398. Lo que suena ahora es Aika Muti, Mikel Laboa. Mutil jeikia di, argia den miradi, baina usia argia da, guroilarra kanpoan da. Aika mutil jeikia di, argia den miradi, aika mutil jeikia di, zurik baden miradi, baina usia sua bada, gurgatoa beroa da. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi, aika mutil jeikia di, kanpoan zer den miradi, baina usia elurra da, lurra txuriz estali da. Aika mutil jeikia di, kanpoan zer den miradi, aika mutil jeikia di, zer oinon den miradi, baina usia egia da, mutil joa unatu da. Maika muti jeiki adi, zeroi nonden midadi. Aika mutil jeiki adi, argia den midadi. Aika mutil jeiki adi, argia den midadi. Baina usia argia da, guro hilarra kanpoan da. Baina usia argia da, guro hilarra kanpoan da. Minutos, vamos a tener conexión telefónica con Alberto de la campaña Pizzera, allí desde Iruña, en Pamplona. Urgatoa beroa da, baina usia sua bada. Urgatoa beroa da. Al otro lado del teléfono a Alberto, que está en Iruña, en Pamplona. Alberto forma parte, bueno, pues ahora nos contará de qué colectivos, pero sí de los movimientos sociales desobedientes que hay en Iruña, pues siguen proponiendo alternativas al capitalismo a pesar del duro acoso policial y judicial que están sufriendo, ¿no? Ha habido diversas campañas últimamente y queríamos conocerlas pues con Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Alberto, ¿nos oyes? Sí, hola. Vale, ¿nos recibes bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues algunos de nuestros oyentes recordarán el Euskal Jai, aquellas barras que se montaban de colectivos alternativos en las fiestas de San Fermín, los Gasteches y otros espacios autogestionados en Iruña. Alberto, en la actualidad, ¿qué panorama nos encontramos ahí en vuestra ciudad? Hombre, pues en los últimos 4 años, francamente, a peor. O sea, los números cantan, vamos, de haber pasado a tener en Iruña y Puerta, ¿no?, y los pueblos que la rodean, 20 gasteches, hemos pasado a tener 3, y bueno, y a duras penas, ¿no? ¿Y qué? No por falta de participación, sino, bueno, eso todo lo contrario, sino por eso, por la represión por parte especialmente del ayuntamiento, vamos. ¿Y en este caso hacia dónde se han caminado? Porque, por ejemplo, aquí en Zaragoza, pues, a los movimientos sociales, hasta ahora, los funden a multas, a temas administrativos normalmente y a represión más pura en la calle, ¿no? Pues pillan a gente pues haciendo pintadas o en manifestaciones que dicen que son ilegales y demás. Allí en Iruña, ¿por dónde van los tiros? Mira, yo creo que la mejor manera de resumir en un tiro así como las dos cosas, ¿no?, que tienen que ver con Pizzera, que es la plataforma en la que estoy, ¿no?, que salió un poco, surgió frente, como una reacción frente a todo esto, ¿no? Uh-huh. Una campaña de desobediencia civil no violenta. Es para que os tengáis una idea, os cuento rápidamente las cosas que hemos hecho y luego os cuento qué balance represivo, o sea, qué ha supuesto eso a la gente. Perfecto, que lo ha hecho, ¿no? Así, perfectamente. ¿Qué nivel de libertades gozamos en Iruña, ¿no? Mira, más o menos hemos hecho unas 20 y tantas acciones de desobediencia civil pública, ¿no? O sea, que consisten en cosas, bueno, de toda la vida, ¿no? Subirnos a grúas, a poner pancartas o encadenarnos a la puerta del ayuntamiento, o, bueno, actos de protesta de este tipo no violento en todos aquellos lugares o fechas que pensábamos que podían, pues, llamar un poco la conciencia de la gente, ¿no?, sobre las situaciones que estábamos viviendo, ¿no? Después de esas 22 acciones, tenemos más de 150 personas multadas, todo esto en el plazo de menos de 2 años. 150 personas. Sí, 50 personas han sido detenidas hasta el momento. Madre mía. Y 80 personas están con causas penales en los juzgados de Iruña. Algunas, bueno, de esas 80 personas, algunas ya han sido juzgadas, algunas afortunadamente absueltas, ¿no? Pero os hablo de penas de 2 años y medio de cárcel a 4 años de cárcel por cosas tan terribles como subirse a una grúa. O te hablo de multas de 300 euros por intentar repartir un chocolate con churros a los críos en la plaza de nuestro barrio, ¿no?, en la Pizarra. Un chocolate no autorizado por los municipales, que fue decomisado y, bueno, y las personas que lo llevaban multadas, ¿no? Hace un ratito, Alberto, hablábamos con Julián Arzuaga, que es del Observatorio de Derechos Humanos de Euskadi, y él venía a decir que le choca mucho pues que todos los políticos, cuando hablan de represión y tal, como que tienen el guión muy claro, y todos vienen a decir lo mismo, ¿no? Sean del PSOE, del PP y demás, o que da a entender como que hay una campaña ya orquestada para reprimir determinados movimientos sociales. En Iruña, ¿qué crees que pasa? ¿Hay un delegado, una delegada del gobierno facha? ¿Es alcaldía? ¿Es una técnica...? No, sí. Por supuesto que hay un delegado de gobierno facha, no puede ser de otra manera, si no, no puede hacer su trabajo, ¿no? Y bueno, y por supuesto tenemos una alcaldía en manos de la extrema derecha, y no lo digo de modo gratuito, ¿eh? O sea, quiero decir, son personas que vienen de ese mundo, en Navarra las cosas de la derecha no han cambiado mucho, ¿no? Y bueno, son personas que vienen de ese mundo, y un ejemplo claro es el jefe de la policía municipal, ¿no?, que es un instrumento que está utilizando el ayuntamiento contra los movimientos sociales. O sea, se utiliza más incluso la policía municipal que a veces a las otras policías, ¿no? Está en manos de una persona que fue guerrillero de Cristo Rey, ¿no? Que para los más jóvenes igual no se acuerdan, que era una organización de extrema derecha, violenta además, ilegal además. Y bueno, esta persona que se supone que se ha reformado la democracia, pero bueno, ahora ha militarizado a la policía municipal, ¿no? Madre mía. Bueno, un poco más que movimientos sociales, yo diría el espacio social en Iruña. O sea, en movimientos sociales también es un término que igual tiene un poco de acepción más política, pero aquí de lo que se trata es, o sea, el esfuerzo mayor que está haciendo el ayuntamiento de la última década, y también el gobierno civil, es el intentar suprimir la red de la red social que hay en Iruña, ¿no? Red social en los barrios, o sea, asociaciones de vecinos o grupos de jóvenes que se organizan para montar las fiestas de su barrio o para llevar cultura a sus calles, todo tipo de actividad. Entonces ese tejido lo están desmontando, bueno, a golpe de multa y palo y en algunos casos cárcel, ¿no? Y Alberto, ¿cómo estáis reaccionando, ¿no? Antes nos has comentado la campaña Pizzera, ¿no? Una curiosa campaña que emprendisteis, ¿no?, de carteles, información, con lo de Yo también lo hice. Nos podías contar un poquito, que me parece bastante resultona, ¿no?, esa campaña. Cuéntanos un poquito qué medidas, ¿no?, estáis desarrollando. Sí, en esos juicios que te decía, en esas 60 personas procesadas, pues algunos días son especialmente por lo numeroso de los acusados y también por las penas que se piden, pues son más simbólicos. En este caso hay uno por una sentada. Seguimos una sentada que cortó el tráfico durante unos 20 minutos en un curso central, ¿no?, digamos, céntrico de Iruña. Uh-huh. Por esa sentada, la que no hubo mayores incidentes que los palos que nos dio la policía para quitar, nos piden 2 años y medio de cárcel a cada una de las 12 personas que fueron, bueno, arbitrariamente elegidas como los culpables, ¿no?, de una acción en la que participaron pues casi 80 personas, ¿no? Y se hizo esa campaña, yo también lo hice, pues una serie de personajes que, bueno, que en su momento hicieron cosas que también eran ilegales y por eso, de hecho, penaron, ¿no? Y, bueno, de hecho, lo pasaron mucho peor que nosotros. Y bueno, la gente entendió bastante bien el mensaje, ¿no? Lo que ahora parece a todo el mundo normal, como, por ejemplo, que un negro o un blanco puedan sentarse en el mismo asiento de autobús, ¿no?, hace unos años no solo era normal, sino que, de hecho, estaba penado, ¿no? O sea, los negros, por ejemplo, y las negras no podían sentarse en los asientos de blancos de los autobuses de los Estados Unidos, ¿no? Pues un ejemplo era esta, una militante, una activista negra que que bueno, que empezó a sentarse donde no debía y por eso pasó por la cárcel, ¿no? Esta y otra serie de personajes que, bueno, con actitudes de desobediencia, en principio no violenta, pues consiguieron que empezaran a cambiar algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Oye, Alberto, cuando hablabas de la acción esta de la sentada, ¿es un vídeo que hay en internet? Que sale perfectamente sí, la acción. Sí, referente a internet, yo os diría que mirara eso, que tenga curiosidad por saber las cosas que estamos haciendo y de cómo una página que se llama Irugaste, bueno, se llama Tres Gaste, todo junto, o sea, 3GAZTE, tresgaste.net. Y ahí aparecen bastantes cosas, entre ellas algunos vídeos y, bueno, aparece esta acción, sí. Una sentada en la que dos compañeros encadenaron un bidón y luego otras 70 personas más o menos nos sentamos alrededor. Y Alberto, aquí en Zaragoza, me imagino que en Iruña también, pues cada vez más por los colectivos estamos luchando pues por coordinarnos, ¿no? Por dejar atrás la atomización de las luchas, ¿no? Y ver los puntos comunes y sumar fuerzas y tal. Ahí en Iruña, ¿cómo está el percal? ¿Vosotros con qué colectivos y movimientos sociales estáis coordinándoos, ¿no? En esta onda pues de la desobediencia civil y de la difusión de acciones directas no violentas. Hombre, en parte nos coordinamos, pero mucha de esa coordinación viene de que no somos un colectivo como tal. Somos más bien una plataforma. Nos juntamos gente solo con el objetivo de actuar, por decir así, ¿no? De hacer campañas de pura propaganda o acción. Entonces, esa gente que nos juntamos también estamos en otros lugares, ¿no? En otros barrios y participando pues, de otras maneras. Entonces, eso ya facilita mucho las cosas porque ya sabemos, o sea, venimos de diferentes lugares y cuando nos juntamos ya sabemos un poco qué se cuece, ¿no? En cada sitio y qué es lo que la gente está pensando o demandando o tal, ¿no? Entonces, y claro, por supuesto, por eso contamos con la ayuda de un montón de gente, sobre todo en el casco viejo de Iruña, ¿no? Que es donde más estamos ahora trabajando por intentar tener un nuevo estrecho de Iruña, ¿no? Un estrecho, digamos, en el centro. Y después de la pérdida del Euskalfai. Entonces, claro. Eso está saliendo de una manera bastante natural. Y luego Iruña es un sitio chiquito, quiero decir, es una ciudad de 230 o 40 mil habitantes y eso hace que, bueno, pues que la gente se conozca y que afortunadamente las voces de gente que tenga muchos medios pues se llegan rápido, ¿no? Y circule bien la información. Pues Alberto, por nuestra parte, bueno, la idea era esta exactamente, ¿no? Que nos contaras, nos pusieras al día de cómo están pues las personas un poco con marrones detrás, ¿no? Por acciones no violentas, públicas, que están documentadas, que cualquiera las puede ir a ver a la página que volvemos a recordar, www.tresgaste.net, GAZTE.net. Y si no, si tenéis... Sí, si no, también tecleando Pistera... Eso es. P-I-Z-T-A... O sea, perdón, Pistera, ahí. P-I-Z-T-E-R-A. Pistera, que quiere decir a encender, en euskera. Tener o activar, sí. Pues ahí aparece, y aparece en el buscador. Y si os volvéis locos con el euskera, ponéis desobediencia civil, Iruña, y sale también la página, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad es que sale de bastantes maneras en el buscador, afortunadamente parece que bueno, que tiene ahí bien de difusión. No la actualizamos más que cuando cosas, por lo tanto, sí. Pero vamos, se puede ver un poco el perfil de todo lo que hemos ido haciendo y se recogen un poco todas las acciones. Luego, cómo está, digamos, el nivel de marrones. Pues bueno, estamos a la espera de la sentencia así una importante que es esta la sentada, que ya se ha celebrado y que se tiene 2 años y medio de cárcel, y estamos a la espera de sentencia, 12 personas. Luego, tengo un compañero que ha cumplido la condena de 2 años y medio en la cárcel de Iruña. Madre mía. Represaliado pues por haber participado en el Euskalfai, ¿no? O sea, víctima de un montaje municipal, digamos, ya ha habido más como ese, quiero decir, de repente puedes pasar de salir una noche a pegar carteles y ver que en realidad has cometido un atentado contra 4 agentes municipales, ¿no? Siempre de la misma manera, ¿eh? No hay testigos en lugares apartados de madrugada en la que solo hablan los policías y hablas tú. Nadie ha visto nada, ninguna cámara ha grabado nada, ¿no? Y en esa situación hemos tenido 2 compañeros a punto de entrar a la cárcel por pegar carteles. Por supuesto, acusados de atentado y haber agredido a los municipales. Pero vamos, os aseguro que totalmente acusaciones totalmente falsas, ¿no? Y que, en el caso de Xavi Guerrera, que fue el compañero que cumplió la condena, era otro contexto, igual estábamos más callados o más derrotados, y les lograron colar. En estos 2 casos hemos conseguido las absoluciones porque, uno, el ruido que se ha montado en la ciudad, por la posibilidad de que la gente empiece a entrar a la cárcel también por pegar carteles, pues hizo que la gente se moviera y, bueno, parece que era una carta, de hecho, del juez al jefe de la policía municipal, le venía a decir, en términos más legales, pero que la próxima vez pues lo andará mejor empaquetados que si no. O sea, que las condenas a dedillo que han estado haciendo hasta ahora ya son fáciles de hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, la verdad es que la situación en Iruña en ese sentido es de una connivencia total entre cierto sector del Poder Judicial y luego el Poder Político de UPN, o sea, el partido que gobierna aquí de los siglos. Hay una connivencia, vamos, extrema, ¿no? Que estamos intentando romper y en ese sentido es la información. Al final, usted sabe qué le están metiendo a la gente, ¿no? Qué penas le están metiendo a la gente, por qué cosas, pues empieza a ver un poco absurdo, ¿no? Luego, por otro lado, pues tenemos otras 50 personas a espera de juicio por una ocupación pública de 12 horas. Sí. Y te piden ahí 9 meses de cárcel en algunos casos y en otros casos multas de 1.000 euros por cabeza, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, una retaila de multas que el otro día intentando valorar, bueno, valorábamos así a punto porque era muy difícil calcular. Solo en nuestra plataforma Antifera hemos acumulado unos 50.000 euros en multas de todo tipo en los últimos 3 años, ¿no? Madre mía. Bueno, Alberto, pues desde aquí, desde luego, pues daros voz, ¿no?, y contar lo que está pasando a apenas 200 kilómetros de nuestro hogar, ¿no?, y bueno, pues desde aquí, pues animaros, ¿no?, evidentemente a lo que estáis haciendo, ¿no? Yo creo que la campaña es muy interesante como lo estáis planteando y a seguir, pues, creando y reconstruyendo los espacios que nos quieren quitar, ¿no?, los espacios autónomos, y no solamente los autónomos y autogestionados, sino los públicos, ¿no?, o sea, lo que es la propia calle, ¿no?, de toda la gente. Eso es, el espacio público, el que es de todos, y que algunos están empezando a convertir en un patrimonio privado. Oye, os agradecemos ahí la oportunidad y también un saludo a toda la gente que en Zaragoza todavía está y mantiene ahí un poco la ilusión por seguir haciendo cosas. Claro que sí, Alberto, no nos cuelgues y muchas gracias por haber estado en la red de Radio Topo. Va, venga, agur. De la temática que hoy centra la enredadera de Radio Topo, porque vienen los chicos de Llamémoslo X. Cuando el sol cae no hay nada nuevo. Del pal venís muchos porque picáis el anzuelo. De nada me vicio, no quiero dormir, quiero perder el juicio como cuando la picio y morir. Nada como cumplir los 50 y tener la sonrisa de hijo de puta y haber gozado. Y ya está, la jota nostra es lo que te frustra. Si se te va la boca caerán unas risas. Tendremos que hacerlo ya de otra manera, chacho. Solo hacemos la cita cuando vamos borrachos. Ya se lo dije al chico, si es que no me cumples nunca y el show se para. Yo masco el chicle con esta cara. De aquí hasta Panamá, Zafiro Bamba con el 2 por 1 en copa en el burdel hicimos cola. En la sopa se van como las hojas en el bosque sin el coste. Y pillé un pastel y costo para el parque, se lo cuente. Al policerdo por la suelta es por más que tire puertas con las pipas a la fuerza. Dejadme solo con un vodka. No faltes a la suita con el sample. A plantación y plantas en el campo. La solución será un encargo. A hip hop, que esto será largo. Tráelo fresco, no sabes lo que dices ya. Tráelo fresco, tráelo pero tráemelo ya. ¿Quién quiere acercarse? Dinos dónde para el barrio. Sé que en serio, que en serio es un espario. Aquí el infarto es holocausto y sé que no causa aplausos. Esta peli será un clásico. Si falta el gas en esto no seré persona, es más. Tenemos zombies ante el superstar y tal. Vuelve. Y dan por culo siempre es el chico inteligente. Solo mentalmente para pende. Si es que no me corto, si es que no me porto. Si es por aportar aporto, pronto será porno. El curso escolar empieza y solo buscan piezas. Te ven pillarte yo a ti por panda. Me dijo un pitamicros que se fue a chuparla. La música que se hace con amor y no con vicio acaba compitiendo con lo mejor, socio. Si tú supieras bien lo que se cuece, esa es la familia que verás cuando la cosa empiece. ¿De qué te sirve? A mí me gusta el parque y todo lo que me trae cuando me muero por la tarde. Pido una cerveza, tráeme la fresca. Y la piba se pensó que le tiraba la cesta. Hoy no voy con prisas, ya sé lo que me hago. Me tengo que najar a fumar y luego te pago. Estoy en mi sitio, me siento como en Kelly cuando no hay de oficio. La vida de Patricio, esta es la movida que se parte pa' aquí, haciendo temas inspirados en este caos de ejercicio. Trae lo fresco, no sabes lo que dices ya. Tráelo fresco, tráelo pero tráemelo ya. Tráelo fresco, no sabes lo que dices ya. Tráelo pero tráelo fresco, tráelo pero tráemelo ya. Buenas tardes, noches, Revi. Buenas tardes, noches, Yoki. Hola, primo. Aquí estamos, acabamos de escuchar directamente una joya roca no apta para seguidores de Zetapu. De Marinifilo, Tráfico de Esencias, el año ni me acuerdo, pero sigue sonando fresco. Pepino, primo, un pepino. Un pepino, como dice Revi, nuestro invitado especial de hoy. Bueno. Pasa, vamos. Tío, a tu madre luego, no nos jodas. Para presentar que la J Nostra acaba de publicar su tan ansiada maqueta, de nombre homónimo. También acaba de sacar por YouTube dos videoclips, falta de uno, he sacado dos, de la canción Big Fish y el presente trae segundo. Mala pronunciación en inglés te veo yo aquí. No, pero, yo qué sé. Spanglish se llama. No estaba relacionado yo con el Spanglish de Yoki, pero bueno. Bueno, también queríamos comentar que ya ha salido la mixtape de Lady Fang. Ya ha salido, por fin, ha salido. De nombre De Vuelta al Principio. De Vuelta al Principio se llama. Bajo el amparo de Mafin Records. La recomendamos. La recomendamos, sí. Sí. ¿Tú crees? Sí, ¿no? Sí. También ahora hablaremos sobre la fiesta que tuvimos el viernes. Fiestón. Antes comentar que Dani Ro, antes de sacar el disco, ha sacado ya el adelanto en forma de videoclip, la canción El Mileurista. ¿Y tú qué opinas, Yoki, el videoclip? La verdad que no me esperaba que mezclara un tema como Los Mileuristas con un taller. Mucha tía moviendo el culo ahí, ¿eh? A mí no me ha gustado, hay mucha crisis en nombre en ese tema, pero yo creo que la crisis es más artística del propio autor, ¿eh? Mucho bikini había en ese taller, ¿eh? Demasiado, y no deja Monjori queso, ¿eh? Vamos a pasar a hablar sobre Química Underground. Esta ya me gusta más. Va, fiestecica lo montamos el viernes, macho. Díselo a Yoki. Anda, que transformamos bien el bar. ¿Cómo que transformamos? Transformamos el bar. No. Yo no bebo. No, yo... Yoki fue el peligro de la barra libre. se pagó más y el bar cierra por su culpa. Sí, hombre, yo qué sé. No, vamos, estuvo bastante bien. Fue un concierto en el barrio para la gente del barrio o grupos del barrio. ¿Pero de qué barrio? ¿De qué barrio? En Almozara, joder, la química. Barrio es barrio. Barrio es barrio. Barrio es barrio. Temazo, gran temazo. Temazo de la noche, de Smoka Records con los Trastas. Pero a ver, vamos a comentar un poco cómo fue la cosa. Sí, a ver, pues, sí, sí. Empezamos tarde, ¿no? Como siempre. Empezamos con una hora de retraso, más o menos. Pero bueno. Es lo normal en esta ciudad. ¿Sí? Que la gente está acostumbrada. Claro, claro. A las 10 poca gente había. Bueno, yo aún no había llegado. De tanto rascar el pantalón del chándal, no es nique. Con tu chinazo del ancho exacto de un campo de cricket. El segurata es como Sonic Crosses, mastica chicle. No me deja entrar, salía a llamar, dejé que me explique. Bueno, pues no sé, comenzó la noche con Funktown. Pues empezó a jugar y ya el pepinazo final, los Chastas. Sí. Queda mal decirlo porque yo soy de los Chastas, pero lo que hay. No, la verdad que los Chastas lo petaron. Por cierto, especial dedicación para ese pequeño hombre que salió y no quiso soltar el micrófono en el micro libre. Que el micro libre es micro libre porque tú sales, te cantas un tema y te vas. No te haces un concierto aparte del programado, ¿sabes? Especial dedicación por si lo estás escuchando y le apetece reflexionar al respecto. Había ganas de rap, primo. Que, había... que no conocería las bases. No sé yo, del hombre. Concurso. No, son bases no escritas. Sobre tu herida para ahogar, traen consigo el jugar sucio de su lugar. Tal es su astucia y su avaricia que no van a dudar en tangarte, juglar, si te asusta el luchar. Si yo me lo curro por mucho que corro, si quiero frenar, la bla bla bla bla pauso. Suelo esperar el aplauso, son raps marcha atrás con frases tan largas que migrañas causó. No vacilo, vacilo. También queríamos comentar que el mejor momento del micro libre fue el beatbox de manga. Estuvo bastante ¿de quién, bien. ¿De quién? ¿De quién? De manga. Ah, vale, vale, que no pronuncias bien yo aquí. Vivo y manga. Vivo y manga, vale, me quedo con el nombre. Pues, me la apunto. Y al manso le danzo, manda si no aviva el paso. Cuida, no lo des en falso. No por ser más maca, eres más macho. Muchos cara de ganso, van de gansas. Gastan su pasa en su carro, mandan hasta las francas. Que ya nada para su acento hacia el ocaso. Me acelera su escaso, valor si acaso. También decir que sentimos que acabara tan pronto porque... Yo aquí lo sintió mucho porque tenía muchas ganas de fiesta. Yo aquí lo que estaba era on fire completamente. Esta vez no se quitó la camiseta ni se subió a la barra como nos tiene acostumbrados. Mal acostumbrados. Espero que nos cortaron muy pronto el rollo. Pasamos del rap al reggaetón demasiado pronto. Nos cortaron el motivo de suicidio esa noche. Motivo, sí. Se encontraron varios cadáveres en la puerta. Por eso nos preguntó la policía cuando salimos. Pero aquí nadie sabe nada. También decir que fue buena noche para los menores. Porque no se controló tanto la puerta y pudieron entrar. No, de eso ni hablar. Bueno, ahora para finalizar el programa queríamos dejaros con un tema dedicado especialmente... El programa, no la sección. A eso, sección, que me adelanto. Queríamos dedicar el tema a la gente de Tecnocasa Zaragoza, un equipazo que han formado por ahí en el Almozara. En la química. En la química, claro. Que está nuestro compañero Reddick también jugando. No se sabe de qué, pero bueno. A la pivot. Ella. Eso existe todavía. Sí, existe. Ah, bueno. Y les queríamos dedicar el tema. ¿Así lo meto tal cual? Sí, ¿no lo presentáis? El tema de Dr. Lencho, de nombre... I love this game, ¿lo ves? Así el inglés más fluido. Sí. Besito, vamos. Para ti. Yo, hey, pasa la bola, estoy solo, pasa. Desde crío flipaba con cerca de las estrellas. Aquellas noches con 12 esperando a 13 y su metralleta. Menudas horas para estar despierto. Luché por Wilkins, Webb, Malone, Doc Rivers y Maestra, te lo juro. Es duro ir al colegio de seguro. Todos querían ser Jordan y a mí me daba por culo. El baloncesto es un deporte de equipo garulo. Un tipo jugando a básquet en clase y frente al fútbol. Seguía mi bola solo jugando después de clase. Esperando un contrincante pa' que me retrase. Practicando el dribbling, el tiro y también el pase. Después me pasé con los tiros y llegó el desfase. Recuerda manos de árbol, Manu te ponen los bales. Con Tyron Box, el tapón y los Nuggets en Lizarek. Vaya un guapo equipaje, igual que Sonic de Seattle. No conocí el break, pero el concurso de mates menuda mata. Mal en tus defensas tonales, contra Ray Allen. Salta como un gabo, corre y tira en Milwaukee. Lo saben, Allen, Houston, Sprewell, New York. Tráquime en las finales, banda sonora para un playoff. Seguí jugando con 20 en la calle, sin preocupaciones. En piscinas, parques, institutos y urbanizaciones. Con canas hasta con las tapas más guapas y ideas de rebajas. Parecen todas iguales, solo pagas la marca. Noches en vela para ver el plus en la vía roda y miel experto nexo entre Montes y Carnicero. Pero ¿quién iba a decir semejante cosa? Esperando el descanso para escuchar Crónica Rosa. Malas, Rashid y Ben Wallace. Detesto a Novitski por muy bien que juegue Dallas. Y las balas de la capital se tornaron mangos, pero dudo que bajara realmente el índice de atraco. Nuevos valores como Carmelo, el otro Neil tocando el cielo con los dedos. Wade en Miami Heat, Jacksonfield, el perfil, entrenador del lado oscuro, Lakers banda amarillo como Kill Bill, Shaquille y Kobe Bryant. Las apariencias engañan, levantarme a currar de resaca con ligaña. Mis favoritos son Sean Kemp y Len Bayard. Si el partido empieza a las 3, ¿cómo crees que no voy de empalmada? Cervezas de marca, las palomitas, un paquete Chester, alitas de pollo de mosca, si pa' que despiertes. Últimos segundos, emociones fuertes, posesión que se agota y tú gritas ¡puta mierda! Entre Barkley, Larry Bird, Reggie Miller, Owen Díaz, Thomas Magic, Dominique y el Dr. J, no hay lugar a bromas. Allen Iverson y LeBron James, oh, yeah, buscan su espacio igual que yo en este Hall of Fame. Aquí continuamos en La Enredadera, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada zaragozana, y también en la bitácora saludamoresrebeldia.blogspot.com. Tenemos al otro lado del micrófono a Marcelo Tamendi. Buenas noches, Marcelo. Hola, buenas noches. ¿Nos recibes bien? Sí. Vale, sí, perfecto. A ti se te oye muy bien. A Marcelo imagino que lo conoceréis, está en Zaragoza varias veces. Fue director del periódico Guncaria, el diario de los vascohablantes, hasta que lo cerraron en una operación judicial en 2003. Y queríamos hablar con él porque, bueno, aparte de ser profesor, está en la Academia de Enseñanza en Euskera, en Tolosa, bueno, periodista en diferentes medios y demás, pues es que durante este mes de noviembre está previsto el juicio en la Audiencia Nacional contra algunos de los trabajadores de Guncaria. Marcelo, en primer lugar, cuéntanos qué se pretende juzgar allí. Se pretende juzgar la osadía de un pueblo que decide poner en marcha un diario en lengua vasca. No habíamos tenido nunca los vascos un diario en lengua vasca, excepto una corta experiencia que fue en el año 37 durante la Guerra Civil Española, que cuando los... bueno, una experiencia que empieza el 1 de enero del 37 y termina en agosto del 37 cuando los franquistas toman Bilbao. Entonces, y después de entonces nunca había un diario, y en el 1930 una iniciativa popular pone en marcha un diario. Yo creo que lo han querido castigar precisamente ha sido la osadía de poner en marcha un diario en euskera. porque Egunkaria lleva ya, como decíamos, seis años cerrado. ¿Y cuál es la situación de esos trabajadores de Egunkaria? Pues, bueno, los trabajadores de Egunkaria ya durante 6 años, bueno, hay que recordar que el cierre fue el año 2003, y el mismo día que la Guardia Civil cerró, clausuró las instalaciones del diario Egunkaria, a pesar de que los directivos del diario estuvieron todos detenidos, y en la Audiencia Nacional, bueno, la Audiencia Nacional, en los calabozos de la Guardia Civil en algún cuartel de Madrid, a pesar de ello, los trabajadores tuvieron la capacidad de poner en marcha un diario. Y luego la mayoría de los trabajadores del diario Egunkaria se fueron a trabajar al diario Berria, que son, o sea, los mismos trabajadores, mejor dicho, crearon el diario Berria, que nace el 19 de junio del 2003, pues 4 meses después del cierre del diario. Y la situación judicial es que, has dicho, estamos esperando juicio en noviembre, pero era una cifra inicial, bueno, una fecha inicial que teníamos, una referencia que teníamos, pero hace poco, 2 o 3 semanas, hemos sabido que tampoco será, no al menos el 9-10 de noviembre, y si a día de hoy, día 1, todavía no sabemos la fecha, teniendo en cuenta que siempre se hace pública la fecha con una antelación de un mes, mes y medio, pues es posible que en noviembre ya no sea, no sabemos si va a ser a comienzos de diciembre, de noviembre ya podemos decir que no va a ser el juicio, a no ser que fuera algún último día de noviembre, porque como te comentaba, la Audiencia Nacional habitualmente suelen notificar las fechas de comienzo de los juicios con una antelación de un mes como mínimo, para que las defensas vayan preparándose y vayan concentrándose. Marcelo, antes hemos hablado a lo largo del programa pues con Julen Arzuaga, con Alberto de Iruña, también hemos escuchado a Jone Gori Zelaya, la abogada de Otegi, vamos, y de otras personas que están con diferentes casos. Y te acuerdas cuando estuvimos en Zaragoza, que estuvimos hablando del derecho del enemigo, ¿no? Antes hemos estado hablando del tema ya, y es que este caso concreto, este del Egunkaria, es extraño también, ¿no? Porque el fiscal, en principio, lo quería cerrar, ¿no? En 2006, y ahora se han empeñado en reabrirlo. Lo quería cerrar el juez, no tanto el fiscal, el juez del Olmo, el que decreta el cierre basado en los informes de la Guardia Civil, y luego la fiscalía, en aquel momento, lo que hace es adherirse a la petición del... Bueno, adherirse y mostrarse de acuerdo con la petición del juez. En los últimos 3-4 años ha habido un cambio en la opinión de la fiscalía, y desde el año 2006, creo yo, hay un informe demoledor por parte de la fiscalía en la que dice que no tiene un sentido que se cierre el juicio y que a lo largo de la investigación no se podía mostrar nada. Hace, bueno, en su día, Javier Ortiz, este periodista, comentó, escribió, vamos, que este hecho, el del cierre de Egunkaria, pues difícilmente podría haber ocurrido en Cataluña, ¿no? Él esgrimía, pues que hay más lectores, ¿no?, en catalán, que tienen, por ello, pues más potencial económico, ¿no?, como clientes, podríamos decir, y evidentemente son votos también. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación de Javier Ortiz? Es decir, en el sentido de que, claro, el euskera es una lengua, quieras que no, minoritaria, y quizás eso ha sido una característica primordial de que hayan tenido más fácil el cierre de Egunkaria. Bueno, no sé, a mí, bueno, yo habitualmente estoy muy de acuerdo con los opiniones de Ortiz, pero no me parece que la Ortiz refleja un poco la motivación de cierre de Egunkaria. El cierre de Egunkaria viene motivado por una cuestión extra periodística y extra mediática. Estamos en el año 2003, el año 2003 es la segunda legislatura ya del gobierno Aznar, en este caso mayoría absoluta. Empiezan a sonar ya en el 2002, 2003, 2001 por parte del gobierno vasco otras nuevas iniciativas referentes al derecho a decidir. La izquierda abertzale también está muy empeñada en socializar todo lo relativo al derecho a determinación, de independencia. Y yo creo que el Partido Popular busca alguna cabeza turco para hacerle pagar, para intentar demostrar a los vascos que el gobierno de España no va a permitir ninguna peleidad desde el punto de vista de autodeterminista, independentista, derecho a decidir. Es que para los gobiernos españoles y para los medios de comunicación españoles es lo mismo todo es lo mismo. Y yo creo que ahí lo que intentan hacer es dar una muestra, dar un aviso a navegantes diciendo: señores vascos, estamos dispuestos a hacer lo que sea para impedir que ustedes sigan adelante con esas reivindicaciones del derecho a determinación. Y vamos a hacer algo que no se lo espera ni ellos mismos, frente a nosotros, ¿no? Lo que vamos a hacer con Egunkaria no se espera ni los directivos de Egunkaria. Clausurarlo, arrestarlos, acusarles de ser miembros o colaboradores con ETA, tenerles 5 días incomunicados, torturar a 5 de los 10, porque yo creo que, bueno, nadie esperaba, absolutamente nadie esperaba el cierre de Egunkaria, ni nosotros ni nadie, o sea, nadie. Si hubiéramos hecho una macabra encuesta entre la población, entre los politólogos, entre la gente que se dedica al análisis político, diciendo cuál sería, según ustedes, la próxima empresa o la próxima iniciativa popular o el próximo organismo que la Audiencia Nacional fijara su sexto, y te aseguro que Egunkaria saldría el número 20 en la lista, ¿no? O sea, no hay nombres aquí, pero probablemente no está ahí política y el sindicalismo vasco y en otras iniciativas que desde el punto de vista del Estado son más peligrosos para el Estado. Nosotros éramos un diario que vendía 15.000 ejemplares en lengua vasca, por tanto, un diario que no podía... bueno, tampoco era un diario de barricada, ¿no? Pero un diario que no podía, incluso bajo la excusa de que pudiéramos contaminar ideológicamente a... Es un periódico que se vendía mucho teniendo en cuenta la realidad en euskera, pero se vendía poco teniendo en cuenta lo que venden otros diarios, y por supuesto fuera del País Vasco no lo podía vender, comprar nadie, excepto algún euskaldun que estuviera por ahí viviendo, ¿no? Entonces yo creo que la motivación no es tanto que sea la lengua, sea grande, sea pequeña, porque si algún día hay que hacerlo en Cataluña, lo harán. Por muy grande que sea la lengua, es la motivación era trasladar un aviso a la gente, decirle, señores, cuidado con lo que ustedes están reivindicando, que vamos a hacer lo que sea para impedirlo. Lo que hemos comentado con todas las personas con las que hemos charlado y en la enredadera es conocer un poco la actividad, ¿no? Antes nos has hablado que después de Guncaria ha nacido Berria, que lo estáis editando ahí en Andoain, en el Parque Cultural Martín Ugalde. Sí. Y bueno, para la gente de Zaragoza, o sea, tú ten en cuenta que aquí en Zaragoza pues la gente seguramente no conoce exactamente el periódico, seguramente muchos no lo habrán visto. ¿Cómo es el Berria o el Guncaria? ¿Cómo era? Bueno, era un diario, tanto era un diario como otro cualquiera, un diario que estábamos editando nosotros en euskera, la única que era en euskera, hombre, era un diario nacional vasco, y nosotros habíamos ido ya a las Olimpiadas de Atalanta y a las Olimpiadas de Australia, habíamos ido al viaje del Papa a Cuba, habíamos ido a las elecciones americanas en el 96 y el 2000, habíamos ido a las elecciones del futuro Kosovo en Rebollón, muchas veces a las elecciones catalanas, a las inglesas, a las irlandesas, muchas veces al Sáhara, muchas veces a Palestina. Habíamos ido un mes antes del cierre del diario, un periodista nuestro de la sección internacional había pasado por 15 días a Panamá, y luego fue el ataque fue dos meses después. Uh-huh. Lo que quiere decir que nosotros éramos un diario normal, sí, como otro cualquiera, o sea, teníamos secciones de política, secciones de internacional, de sociedad, de deportes, de cultura, de agenda. O sea, éramos un diario normal, un diario que aspiraba a ser un diario normal, un diario que aspiraba a ser, dicho con un poco de tono petulante, aspiramos a ser el New York Times vasco, aspiramos a ser el Le Monde vasco, aspiramos a ser el Clarín vasco, el Reforma vasco, el Le Soir vasco, el... ¿Se lo entiendes? O sea, pretendíamos hacer un diario normal como hace otro cualquiera, ¿no? Claro. Y para nosotros fue una gran satisfacción que nuestros trabajadores estuvieran en los Juegos Olímpicos de Atalanta. Nunca un periodista en lengua vasca había estado en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y eso lo consiguió nuestro diario, y luego ya fuimos consultando la normalidad, no uno, sino dos. Se fueron a Australia y estuvimos en las elecciones americanas. O sea, mi objetivo como director siempre fue que cuando había una rueda de prensa importante en algún sitio en el mundo, hubiera un periodista de esos todos diarios que he comentado, más uno nuestro, ¿no? Lo hemos conseguido, esperamos un diario humilde, con unos sueldos bajos, con unas jornadas largas, con unos sueldos bajos. Vosotros seguramente sabréis mucho de lo que es una jornada larga y un sueldo bajo en la radio que estáis haciendo, pero un diario absolutamente normal. Nosotros, Marcelo, aún menos, que es una radio libre y ni cobramos ni nos dedicamos. Pero vamos, que Marcelo, queríamos hablar, hoy no ha podido venir Adolfo, pero les invitaremos en otros programas a la gente que está moviendo una plataforma aragonesa de apoyo a Guncaria, ¿no? Hay que decir que... Así es. Ya se montó hace un año y pico, algo tan parecido, que luego está un poco más dormido porque no ha habido novedades en el caso Guncaria. Pero bueno, estamos muy contentos porque la gente solidaria y la gente izquierda en Aragón pues ha visto la gravedad del caso y bueno, medios especiales les van a intentar organizar algún acto de solidaridad, bueno, lo que ellos consideren oportuno. Ya tenemos una plataforma en Madrid, hay otra en Barcelona, en Cataluña, y luego se van creando más plataformas por ahí. Eso te quería preguntar, ¿no? Ante este estado de derecho, ¿no? Como antes hemos mencionado, ¿no? Hemos diagnosticado, ¿no? La situación en Euskadi, me imagino que no serán pocas las voces que se levantan, ¿no?, en defensa de la libertad y que quieren apoyar pues vuestro compromiso con la lengua, con el euskera, con la información, con la cultura vasca, ¿no? ¿Realmente estáis recibiendo muestras de afecto, ¿no?, de otros lugares? Sí, principalmente por medio de organización y grupo de derechos humanos, porque es un elemento fundamental de la libertad de expresión, ¿no? Y un ataque muy fuerte a la libertad de expresión con el cierre de Guncaria. Cierran un periódico, lo cual es algo muy grave en Europa. Acusan a sus directivos de ser miembros de una organización armada. Muy fuerte, sí. De ser miembros o colaboradores. Organizan un operativo a la 1:30 de la mañana para detener a los 10 simultáneamente. Un operativo coordinado de la Guardia Civil, donde intervienen igual más de 250 guardias civiles. Entran en mi casa y se pasan 5 horas revisando la casa como si yo en mi casa fuera un almacén de explosivos o de manual y luego otras 5 horas más de registro en mi despacho, y una absoluta locura, ¿no? O sea, yo siempre digo que el día que vayan a detener a Bin Laden no van a utilizar más efectivos para detenerlo, porque es imposible, organizan, se molestarían entre ellos ya si vinieran más, ¿no? Y entonces fue un fuerte escándalo en el Pelasco, por supuesto, fue un fuerte escándalo en naciones sin Estado, como el caso de Cataluña y algunas otras, y luego una solidaridad también en Madrid, en otros puntos, País Valencia, Islas Baleares y muchos otros sitios. Y estos, este último año, año y medio, también había un grupo que se formó, un embrión de grupo se formó en Zaragoza, y luego, principalmente por los medios de comunicación europeos y norteamericanos, hubo mucho seguimiento. Nosotros hemos conseguido más de 100 entrevistas en los últimos menos de 6 años, y habrán pasado por nuestro despacho más de 50 cámaras de televisión haciendo entrevistas, porque los primeros años la Audiencia Nacional, bajo la excusa de que nos íbamos a fugar, no nos dejaba salir fuera para que lo contáramos, y entonces los medios de comunicación venían a nuestro despacho a que se lo contáramos, pues estamos hablando de Washington Post, New York Times, The Times, Le Monde, Le Soir, hablando de ese tipo de... Estoy hablando de la BBC, estoy hablando de la RAI, estoy hablando... Pues fue un escándalo en Europa que un medio de comunicación fuera cerrado, el único en lengua vasca, y encima que... Bueno, fueron muy, muy conocidas mi denuncia de torturas, pero... O sea, torturaron también a otros 4 más, en total torturaron a 5 a 6 de los 10. Pero bueno, cogió cierta proyección social y proyección internacional de denuncia de torturas, y entonces la gente se... Pues los medios de comunicación venían aquí a que se lo contáramos, porque no se creían que en Europa en el año 2003 se canceló un diario y se torturara al director, los directivos del diario. Realmente es un caso bastante fuerte que no puede dejar... Entonces hubo por una parte una solidaridad hacia lo que es libertad de expresión, pero también... hacia lo que es una especie de cierto corporativismo, a decir, oye, pero ¿qué es esto? Vamos a parar esto, que esto que en Europa se tortura a un director, ¿no? O a directivos de un diario. Entonces el escándalo fue gordo y está llevando. Nosotros tenemos una hemeroteca de entrevistas y de reportajes en periódicos. Yo creo que ha sido el caso de mayor proyección internacional en los últimos 30 años de país, ¿no habrá otro? Wow. Para rematar esta charradica, Marcelo, aquí en este programa, en La Enredadera, pues como tanta gente que nos escucha, pues estamos sensibilizados con el tema de la cultura aragonesa, de la lengua aragonesa, ¿no?, del aragonés. Si no me equivoco, tú eres director de la Euskaltegi en Tolosa, ¿no? Fui. Fuiste. Bueno, esto... No se puede ser, no puedo simultanear todas las direcciones del país, ¿no? En los informes de la Guardia dice que yo mando mucho en el país, pero no es cierto, yo no mando tanto. Yo mando solo... en mi casa, porque vivo solo, porque si compartiera la casa con alguien más, seguro que ya no mandaba. Vale, hay que repartir. Y mando en el diario lo que me dejan mandar. Pero vamos, ¿qué? No, sería imposible. Aunque vale. La Guardia me acusa de mandar mucho, no es cierto. Vale, para que la gente de Zaragoza que nos escucha, bueno, el Euskaltegi, pues una academia de enseñanza en euskera, ¿no? Nada, te queríamos preguntar únicamente en qué momento está ahora mismo el euskera, ¿no? Porque nos llegan a veces buenas noticias, pues con los encuentros estos que se hacen multitudinarios y tal, y otras veces nos llegan como malas noticias, ¿no? Tu visión un poco así resumida, ¿no? Para que la gente sepa un poco cómo está el euskera. Bueno, estamos en el grupo de... Hay tres grupos de idiomas en el mundo, tres clasificaciones. Está la Champions League, que son las grandes idiomas, que son el inglés, el español, el chino, el francés, el alemán y el italiano, esas quizás que lo tienen absolutamente todo. Uh-huh. Algunas con mucha gente y otras con menos gente, pero con mucha gente. Todos con mucha gente. Español, 400 millones. Luego está el segundo nivel, que serían aquellas lenguas de países sin Estado, pero que tienen cierto volumen y hay importante gente, que sería pues el caso de los catalanes, o el caso también en cierta parte del euskera, y de algunas lenguas que no siendo lenguas de Estado, porque no tenemos Estado, pero son lenguas que tienen cierta protección. Nosotros somos 700.000, 800.000 hablantes, y luego los catalanes son pues en total 7, 8 millones de hablantes. Y en este segundo grupo tenemos muchos servicios, muchas ofertas, muchas la parte de lo que se produce, de lo que se hace, sale en catalán. Tú pues sois estudiar química en catalán, pues estudiar química en euskera, pues estudiar, investigar en catalán, investigar en euskera. Tenemos medios de comunicación en catalán, tenemos en euskera, y así tenemos algún tipo de lenguas. Y luego el tercer grupo sería el de las lenguas que son seguramente habladas por poca gente y que tienen muy poca infraestructura, muy poca servicio. No tienen escuelas, no tienen medios de comunicación. Yo he estado con mapuches, que han venido a visitar el periódico, traducido, algo parecido, y luego me di cuenta que estaban en las antípodas, ¿no? Digo que estaban en un nivel muy bajo, porque ellos todavía habían llegado como mucho a hacer una revista en castellano, y los titulares pequeños, los encabezamientos, iban en mapuche, lo estaban actualizando ahora, se están modernizando el mapuche, y estoy hablando pues de aymaras, de mucha gente que viene al País Vasco a ver procesos de recuperación lingüística, y ese tipo de idiomas, ¿no? Los aymaras son muchos, lo que se ha faltado hasta ahora es tener una televisión, tener una radio, tener una universidad. No hay universidad en aymara, no hay... Bueno, se ha empezado a trabajar ahora en Ecuador y Libia, estas cuestiones, ¿no? Cataluña y algún otro país, es donde está la cola. Quiere decir, tenemos, estamos en el segundo grupo, tenemos muchas infraestructuras, muchos servicios en euskera, muchas cosas en euskera. Y por supuesto, nosotros trabajamos tanto en euskera y un porcentaje importante de la universidad trabaja, investiga y desarrolla sus trabajos en euskera. Tenemos una fuerte televisión en euskera que retransmite elecciones americanas, partidos de fútbol, carreras ciclistas y todo lo que hay que hacer, es decir, con un nivel homologado técnicamente muy bueno, pero no estamos en un estado. Entonces no tenemos otro estado que no es el nuestro, que nos impone y nos restringe muchas cuestiones. Nosotros, si tuviéramos un estado propio, tendríamos un desarrollo lingüístico mucho más amplio, porque haríamos nuestras propias leyes y no tendríamos ningún constitucional que nos dijeran no, no y no, que es a lo que se dedica el constitucional, a impedir el desarrollo lingüístico de Cataluña, impedir el desarrollo lingüístico del País Vasco y como tenéis en Aragón, a desarrollar la fábula con un poco de fuerza, pues va a pasar algo parecido. Entonces, tenemos la botella medio llena, porque nunca hemos estado tan, no sé cómo decirte, o sea, nosotros tardamos como país 200 años en hacer un diario en euskera. ¿Me entiendes? Sí, 250 sí, sí. años. O sea, desde que nació el primer periódico en Londres hasta el diario Egunkaria tardamos 200 años. Tardamos 40 años en hacer una televisión en euskera, tardamos 60 años en una radio, tardamos 50 años en imprimir el primer libro en euskera después de Gutenberg. Bueno, pues tardamos solo 6 meses en hacer una web en euskera. ¿Sabes? Desde que hice la primera web importante, eran las webs especialistas americanas, pues desde la primera web popular en el mundo, a los 6 meses ya teníamos otra en euskera. Bueno. Y nosotros ahora se nos parecía imposible que no desarrolláramos emails en euskera, ¿no? Estoy diciendo una tontería, ¿eh? Pero digo, hemos hecho, hemos estado 200 años sin periódico. Y hemos estado 50 años sin hacer un libro, y estuvimos 60 años sin hacer una radio. Sería imposible ahora pensar que nosotros no pudiéramos hacer una radio. Por lo tanto, tenemos la botella medio llena, porque en cuanto en el mundo sale algo nuevo, nosotros ya tenemos SMS en euskera, ya tenemos la compañía Euskal Tanto ofrece también telefónica la posibilidad de gestionar tu teléfono, ¿me entiendes? Todas las órdenes que recibes, las ofertas que recibes en euskera. Bueno, tenemos la botella medio llena, porque estamos en ese grupo. Yo creo que los aymaras, por ejemplo, no tienen todavía en Bolivia la telefonía en aymara, en quechua, ¿no? Nosotros ya tenemos eso desde hace mucho tiempo, los catalanes, los gallegos y toda esa gente. Por lo tanto, estamos con la botella medio llena para hacer esos desarrollos, y tenemos una generación compuesta por un montón de técnicos, informáticos, ingenieros, que son euskaldunes, que son euskaltzales, que aman la lengua y están desarrollando todo desde ese punto de vista, pero tenemos la botella medio vacía porque todavía no tenemos una legislación soberana. Sí tenemos legislación, pero no es soberana. No somos un pueblo soberano que puede decir el futuro de su lengua por sí mismo. Tenemos que estar constantemente intentando convencer a los madrileños y a los españoles, o a algunos españoles, del desarrollo de la lengua. Bueno, pues está muy complicado, si lo preguntes siendo a los catalanes, los españoles que se montan cada vez que hablan del proceso de inmersión en la escuela. Entonces, botella medio llena, porque estamos añornados, estamos en la última técnica, lo último que se hace la técnica. Nosotros incorporamos a los que era esa técnica, tecnología, y estamos medio vacía porque nos falta tener una soberanía que nos permita no tener que estar constantemente rebajando nuestros presupuestos lingüísticos. No me refiero a los presupuestos de dinero, sino a nuestras aspiraciones lingüísticas. Tenemos que andar intentando hacerlo de tal manera que yo participé hace poco en un grupo de aquí en el Ayuntamiento de Tolosa para hacer una nueva normativa de la euskera, y anduvimos ahí dando vueltas a ver si podíamos pasar por lado la del constitucional, porque ya había el constitucional, había echado atrás una de Azpeitia, ¿entiendes? Entonces, eso no pasa. En Francia no pasa eso. En Francia deciden que no se puede utilizar el francés en la publicidad y se monta un lío y el gobierno hace lo que quiere, porque es un gobierno soberano. Bueno, aquí hay que decir en Aragón que la plataforma aragonesa de apoyo a la Egunkaria ya tiene preparado el manifiesto de apoyo a la Egunkaria en aragonés, en castellano y en catalán. O sea, que se va un poco en esa línea. Pues nada, Marcelo, que se nos echa el tiempo encima, que agradecerte muchísimo. Sí, que yo hablo mucho más, que hablo mucho rápido. No, y lo sabemos. No, si que hemos hablado contigo varias veces, que tienes palique para rato, ¿no? Y para eso te llamamos, para que lo sueltes. Informar muy brevemente, que ya lo haremos el domingo que viene, que esta plataforma aragonesa de apoyo a la Egunkaria, que ya está aglutinando a personas y a diferentes colectivos, sindicatos y demás, pues bueno, va a emprender una campaña de recogida de firmas, y estamos organizando un acto público de presentación de la campaña, y bueno, pues algún otro acto en el que posiblemente pues participará alguna gente de allá de Euskal Herria. Así que bueno, Marcelo, que muchísimas gracias por haber estado en La Enredadera, en Radio Topo, y que nos veremos pronto, seguro, allá o aquí. Ha sido un placer, como siempre, y gracias por vuestra solidaridad. Venga, Marcelo. A ver si algún día, esperemos que no tengamos motivos de tener que devolveros la solidaridad, no al menos por estas cuestiones. Nada, para celebrarlo. Intervenciones judiciales en contra vuestra ni en contra de nadie en Aragón. Que sean celebraciones, lo que nos unan. Igualmente. Venga, Marcelo. Aur. Kalean izeta, itxuran gara magu, gure diketa. ¡Apagón! Dominaban la tierra, la banda trapera del río. La banda trapera del río fue una banda de punk y rock nacida en el barrio Satélite, hoy renombrado San Ildefonso, de Cornellà de Llobregat, Barcelona. Precursores del punk en el Estado español y autores de la primera canción rock en catalá, Ciutat Podrida. Estuvieron activos desde 1976 a 1982, y en 1992, con motivo de la reedición de sus dos primeros LPs, el grupo se volvió a juntar. Grabaron dos discos más y se volvieron a separar en 1996. El grupo se formó en 1976, justo antes de la explosión del movimiento punk en Inglaterra, y el estallido punk fue una de sus principales influencias. Tras cambiar dos veces de nombre, al principio se llamaron Al Rojo Vivo y después 4x3, comenzaron a tocar en directo, donde empezaron a ganar fama por su actitud provocadora, tocasen donde tocasen. La banda trapera del río forma parte ya de la leyenda urbana transgresora y olvidada de la vida de extrarradio del cinturón barcelonés, que vivió al margen de resurgir de la cultura catalana y de la transición democrática, entre comillas, de ese entonces. Os dejamos con uno de sus clásicos, Curriqui de Barrio. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos a ir rematando la enredadera de hoy, que ya llevamos ya dos horicas en riguroso directo en este domingo 1 de noviembre de 2009. Ya sabes que nos puedes escuchar cada domingo de 9 a 11 aproximadamente en el 101.8 del FM o también en nuestra bitácora cuando queráis. Saluda amor y rebeldía.blogspot.com. Este fin de semana se ha presentado, como el año pasado, el Noviembre Antifascista, un mes de actividades variadas que organiza la coordinadora antifascista Mago Fermín y Enrestida. Hoy domingo, desde las 11, es decir, ahora mismo, empieza una audición en el bar Fergus, en la calle Zumalacárregui, audición Halloween Punk, con DJ Caníbal Smith y Caótica Ana, en apoyo a la campaña de absolución a los detenidos por el 4F. Mañana lunes 2 de noviembre se inaugurará la exposición de pegatinas antifascistas que podréis ver todo el mes de noviembre en el bar vegetariano Virosta en la calle Universidad número 3. Y merece la pena que hayamos visto algún panel. Fuera de estas jornadas, el martes se presentará el libro Trabajan para la Eternidad, colectividades de trabajo y ayuda mutua durante la guerra civil en Aragón, de Alejandro Díez Torre. Tendrá lugar a las 8 en los locales de la Asociación de Vecinos de Venecia Montes de Torrero, que está en la calle Granada número 43, y participarán Eloy Fernández Clemente, Antonio Las Heras y el autor. También el martes 3 de noviembre hay otra propuesta, un documental, Antonio Machado, Destierro y Muerte de un Poeta. Se proyectará el documental y habrá un posterior coloquio con su autor, que en este caso es Hermindo Medal. Moderará y presentará a Jesús Rubio Jiménez, que es catedrático de literatura española de la Universidad de Zaragoza. Y esto tendrá lugar el martes a las 7 en el edificio Paraninfo, en la Plaza Paraíso número 4, entrada libre. Si os perdisteis a Adamo Suzuki en Zaragoza, este miércoles lo tenéis en el Centro Cívico Matadero de Huesca, con otra banda que se llama Cuzo. Vale de 6 a 10 euros y la hora las 10 y media. Y aquí en Zaragoza, la Campana de los Perdidos comienza esta temporada las sesiones abiertas de músicos celtas, Jam Session Celta, en la calle Prudencio a partir de las 10 de la noche este miércoles. Continuando con el Noviembre Antifascista, el jueves 5 de noviembre se proyectará en la Vía Láctea el documental Escava, la gran fuga de las cárceles franquistas, de Iñaki Alforja, un documental que precisamente vi yo el otro día y es precioso, la fuga de cientos de personas en uno de los peores sitios que ha podido crear una dictadura y un ser humano, ¿no? Un sitio de exterminio y de sufrimiento absoluto, ¿no? Se proyectará en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, a las 9 de la noche. Y el próximo fin de semana Zaragoza va a acoger el encuentro de oficinas de derechos sociales, es decir, gente que trabaja con sin papeles y con personas excluidas. Aquí en Zaragoza lo coordina la red de apoyo a sin papeles con la colaboración de diferentes colectivos. El viernes 6 se presentará el encuentro a las 7 y media en el Centro Cívico La Jota, que está en la Plaza Albada. Y durante todo el sábado 7 habrá talleres allí en el Centro Cívico y una fiesta solidaria desde las 11 de la noche en la misma nave del Antifa Fest, en la primera travesía del Vado. El domingo continuarán los talleres en el Centro Cívico La Jota. Y bueno, pues tenéis información en la página web de Antifascistas, .noblezabaturra.org, y pronto también pues en una bitácora que van a abrir y en la web de Azofra. El viernes van a actuar Interlude y Berry Charrac en la Casa del Loco desde las 9 y media de la noche por 11 euros anticipada en el mismo garito, en Daily Price y también en Virosta, o 13 euros en taquilla. El sábado por la mañana, 7 de noviembre, habrá de nuevo un mercado local agroecológico en la Plaza Sinués Urbiola, detrás del Teatro Principal. Ya sabéis, del agricultor a tu boca. Y también el sábado, la Asociación Cultural Otrinquete, con sede en la localidad zaragozana de Arándiga, organiza por tercer año consecutivo la Feria de San Martín, una feria que se celebraba tradicionalmente en el municipio, uno de los mercados más importantes de la comarca de la comunidad de Calatayud, y que ha recuperado Otrinquete. Empezará a las 11 de la mañana allí en Arándiga, hasta las 2 del mediodía. También en un pueblo, en este caso en Nueno, en Huesca, se celebra el sábado el festival Nueno Rock, ya su novena edición, y este año las actuaciones serán Will Spector y los Fatus, Rebel Spell y Libertad Condicional. Y rematamos esta página de convocatorias recordándoos que en la Filmoteca continúa el ciclo de cine sobre la guerra civil. Durante todo este mes de noviembre podéis ver en la Filmoteca de Zaragoza documentales, películas, propaganda, reportajes, ficción, la mayoría de ellas del 36 al 39. Así como curiosidad, por ejemplo, me parece que es esta semana cuando proyectan la de Rafa, ¿no? O sea que también hay la perspectiva franquista, que yo creo que es interesante también verlo, ¿no? La Filmoteca está en el Palacio de los Morrales, en la Plaza San Carlos de Zaragoza. Ya sabéis que son muy puntuales, que tenéis en internet pues todas las proyecciones, los horarios y demás, y vale 2 euros. Ya solo nos queda recordar nuestros contactos: laenredadera@nodo50.org, la bitácora saludamorirebeldia.blogspot.com. Y nada, que volveremos el próximo domingo, que entre otras cuestiones va a haber la Aragonés y Bien Vivo, los chicos de Llamémoslo X, el especial de Cuídate Compa sobre la gripe A, que no nos ha dado tiempo a hacerlo hoy. Como es el primer domingo de... el primer domingo era hoy, pero bueno, la sección de cine la pondremos el próximo domingo, que en principio dijimos de hacerlo el primer domingo de mes, pero bueno, hoy hemos estado muy pretos de contenidos. Habrá Cuando las guitarras dominaban la tierra, sección de la Biblioteca Frida Kahlo, que os presentaremos algún librico que tenemos por ahí del centenario de Miguel Hernández, o en fin, otros que tenemos por ahí. Y como especial, pues la verdad es que estamos muy contentos porque Juana, la compañera de Rolando Mix, ha tenido a bien donarnos un montón de libros a la Biblioteca Frida Kahlo, de diferentes temáticas, culturales, políticos, y lo que es más importante, libros de este gran poeta chileno que vivió durante, me parece que unos 25 años en Zaragoza, y que falleció el pasado mes. Falleció con un poema en la mano de un infarto de corazón cuando llevaba el poema a la marcha de los inmigrantes contra la ley de extranjería. Hay que decirlo también. Y bueno, pues queremos, o bien nosotras o algún amigo que venga de Rolando, pues poner en valor este gran escritor, este gran poeta, pues con la lectura de algunos de sus textos e incluso algún audio que tenemos por ahí de sus versos musicados, un proyecto que no conocíamos y que la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Así que, por mi parte nada más, Pati. Nos despedimos hasta el domingo que viene con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.